Gente sumando. Gente cambiando. Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa número 25 de esta cuarta temporada colectivo. Saludamos a todo nuestro equipo, al señor Leo Borges, ahí del otro lado del vidrio, de la mampara, llevando adelante los controles. Y también a los compañeros, a Fari Rundiski, que no va a estar presente hoy por cuestiones de salud, le mandamos un saludito. Y estoy aquí acompañado con el señor Salvador García. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, un gusto estar acá de nuevo. Un saludo grande para Fanny, que no se sentía muy bien. Uh-huh. Esperemos que se mejore pronto, estamos teniendo bajas cada tanto. Sí, la salud este año 2019 viene heavy. Sí, y como estoy un poco preocupado por algunas cuestiones que vienen pasando, sobre todo a nivel de represión. Sí. Como está intensa la cosa, ¿no? Están pasando cosas que la verdad a mí me tienen un poco preocupado. Justamente hoy vamos a tener contacto con una de las personas que en este evento, en la marcha contra la injerencia en la educación de UPM, estuvo detenido. Bueno, participó de toda esta. Se comió todo este garronazo. Junto con otros compañeros también nos va a contar un poco. Después vamos a estar hablando con él. Bien, perfecto. También vamos a estar en comunicación, porque hoy nos vamos para el lado de las artes también. Y vamos a estar en comunicación con Ignacio Árbol, es un del colectivo La Pluma, que están organizando el tercer encuentro de Teatro del Este. Lo van a estar realizando en Rocha, parece una actividad sumamente interesante, sobre todo porque no es en la capital y porque congrega artistas de diferentes localidades como Maldonado, Canelones, Paysandú, Rivera. Estoy jugando a memoria, pero son unos cuantos. En definitiva, él nos va a estar contando un poco de qué viene esta didáctica y por dónde viene la mano. Bien, y ya que hablamos de teatro, por suerte estamos abriendo para ese lado, que veníamos medio intenso, sí, ¿no? Sí, salimos un poquito, nos descontracturamos un poco. Vamos a descontracturar un poquito. Pero ojo que el teatro tiene mucho de política, ¿no? Creo que sí, sí, sin duda. También vinculado al teatro, está sucediendo ya el primer festival de la Red de Artes Vivas. Una red, exactamente eso, que se conformó hace muy poquito y que vamos a tener a dos compañeras que nos van a estar explicando un poco de qué se trata el festival y la conformación de esta red. Bien, buenísimo. Pero antes de todo esto, les vamos a contar nuestras vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp, 095-683-470. Nuestro tweet, @colectivosradio. I am a lazy girl. said she is as pure as a cold driven snow. Muy bien, estamos de vuelta acá al aire y bueno, distintas organizaciones realizaron, como les contábamos, el pasado jueves 5 una marcha contra la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM, específicamente sobre por la injerencia en la educación que esta implantación tiene. La movilización culminó en una represión desmedida por parte de la policía, hubo al menos 4 detenidos y un efectivo policial herido. El hecho se produjo en momentos en que el presidente Tabaré Vázquez se reunió con directivos de la empresa finlandesa. Para charlar de estos hechos estamos en contacto con Facundo Faropa, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública, CIPIP, y colaborador también de La Izquierda Diario. Buenas tardes, Facundo, ¿nos escuchás? Hola, sí, te escucho. Buenas tardes, Facundo. O sea que un poco lejos, pero se escucha. Buenas tardes. Hagamos el esfuerzo. En distintos medios de prensa y a través de redes sociales se mostraron videos del actuar policial del pasado jueves, y como es común en estos casos, los videos solamente muestran cuando se produce la represión y no tanto el contexto. Y nos gustaría conversar contigo acerca de estos hechos, justamente, y nos gustaría arrancar, por ejemplo, que nos contaras de dónde a dónde fue la marcha. Bien. Para empezar, muchas gracias, Laura, por brindar el espacio. Y la marcha da lugar, la convocatoria, la concentración, en la 1 de mayo, ¿sí? Uh-huh. Esto lo vamos a estar extendiendo con normalidad hasta Libertador y Paysandú. Bien. Y ahí es donde se produce un hecho de provocación, donde hay manifestantes que van a interceder y otros que están molestos por la provocación, y ahí es donde se produce este hecho de represión que va a ser llevado hasta Colonia. En Colonia parecía que se calmaban un poco las cosas y evidentemente para nada fue así, y siguió la represión hasta el 18 de julio. La manifestación en realidad llegó hasta Libertador y Paysandú. Antes, previo a este suceso, todo venía en paz, todo venía en armonía, o ya se notaba que podía haber, que podía pasar algo. Bueno, se nos cortó la llamada mientras que logramos comunicarnos nuevamente con Faropa. Vamos a poner un poquito de música. Esperemos que no haya sido la policía. Bueno, retomamos el contacto luego del pequeño corte. ¿Cómo andas, Facundo? Contanos, nos estabas comentando, en realidad te habíamos hecho la pregunta si ya se veía venir, cómo estaba el ambiente en la marcha ya cuando sucedieron estos hechos. Mira, se ve venir, desde el momento se venía la republicana, creo que era el Diego, ya evidentemente había señales de que a intermedia no venían a reprimir. es el aparato represivo en su máximo esplendor. En ese momento se sabía que iba a pasar todo eso, o se veía intuir, o uno capaz que nunca terminó de caer a la realidad de todo lo que estaba pasando. Sin embargo, como hay gente que lo veía venir, terminó yéndose por diferentes calles tratando de huir, y otros tratamos de dar crédito a lo que estaba pasando. Yo en particular me dirigí a filmar lo que estaba pasando porque no podía caer en mi conciencia de lo que estaba viendo. Bien, en la prensa se dijo y se comentó acerca de 4 detenidos, no se dijo nada acerca de la cantidad de heridos. ¿Hay alguna novedad con respecto a esto? ¿Se sabe cuántas personas resultaron heridas a raíz de esta represión? Mira, no tenemos una cifra, pero sí, evidentemente hubo muchos heridos y muchos también amenazados. El tema este que también queda la conciencia de cada uno, quién quiere presentar y constatar estas lesiones y quiénes realmente no lo quieren hacer. Y es totalmente entendible, hay gente que quedó muy nerviosa, hay gente que quedó con miedo y hay gente que quiere hacerle frente a esto y quiere llevarlo a las máximas consecuencias para que se responsabilice el Estado. Justamente pasa eso, ¿no? Ahora cuando quisimos ponernos en contacto con algunas personas, sucede como esto de que no se sabe hasta qué punto esto conviene hablarlo, no conviene, como que queda a criterio de cada persona y de la vivencia de cada persona cómo enfrentar este relato también, ¿no? Bien, vos sabés que lo estoy escuchando, pero no sé si le pueden dar volumen. A ver si ahora me escuchás un poquito más, capaz. Sí, muy bajo. Sí, repetime. Te decía que es como que es muy personal cómo cada uno lleva adelante este relato, porque, claro, cada uno ve cómo lo afronta después y sale a hablar. En este caso vos querés y podés decir lo que tenés para decir, pero por ahí a otros les puede pegar para encerrarse, no compartirlo y por un lado más de miedo y de callar, ¿no? Sí, obviamente, y es totalmente respetable, cada uno es libre de llevar lo que sea mejor para ellos y para su entorno, ¿no? Acá nosotros nos dedicamos al periodismo, y lo que traté yo de volcarlo fue en una crónica que va a salir en La Izquierda Diario. Y tratar de manifestarlo en palabras, que es donde me siento quizá mucho más cómodo a la hora de expresarme. Y obviamente también hay que tomar la rienda legal y hacer una contrademanda, porque acá estamos hablando de que se vulneran muchos de nuestros derechos en todo el proceso, primero antes, durante la manifestación, pero también después, en el momento del proceso penal. Y eso fue lo que nosotros queremos recalcar, y vamos a tratar de hacer un perfil bajo hasta que poder encararlo bastante y poder salir también a denunciar. Bien, contanos acerca de las personas que estuvieron detenidas, cuánto tiempo estuvieron detenidos y cuál fue la implicancia judicial que le representó para ellos. Bueno, los 4 detenidos, que fuimos cinco detenidos, uh-huh, en el momento de la manifestación. Uno fue cargado en cuestión de horas, y los demás nos quedamos aproximadamente casi 48 horas, donde ¿qué implicancia judicial les representa esto para ustedes? Nosotros no quedamos formalizados, así como lo dice el Código Penal, que ahora es desformalizados. No quedamos ninguno todavía con ningún antecedente, porque evidentemente si ha abierto esto durante 30 días, va a seguir buscando pruebas en fiscalía y evidentemente no tiene ninguna que nos condene, así que no tendríamos ningún antecedente de esto. Bien. Lo que sí, ¿cómo? No, te iba a consultar justamente, porque está esa cuestión de que por 24 horas o sea, te pueden mantener detenido, pero después o sea, como que tiene que haber algún tipo de acusación legal para... Bien, no, igual esto lo manejamos con la UAD y Fiscalía y llegamos a pasar a dar un intermedio, no sé cuál es el nombre legal, pero hicimos el proceso correspondiente para que se tiraran las horas. ¿Qué tipo de apoyo recibieron así? ¿Sintieron que la gente se organizó rápido como para ayudarles? ¿O sentís que hubo como una reacción de movimiento social, abogado, gente alrededor? Tremendo el apoyo. Primero de la gente que se manifestó afuera, siempre la gente cantando, gritaba, que daba mensaje de apoyo. Eso adentro nos llevaba inmensamente de empatía y que estábamos con la fuerza suficiente para seguir encarando de adentro. Y eso la verdad que sí, que formos vimos del momento que salimos y después al día siguiente pueden ver los comunicados de diferentes asociaciones, sindicatos, colectivos que daban el mensaje de este rechazo en medio de esta represión. Y la verdad que también llenó mucho, también como ver otros que no se la jugaron y que trataron de criminalizar un granito de arena en todo un médano que fue controlado. Contame una cosa, Facundo, ¿ustedes creen que hay una relación con respecto al contexto de la marcha? Es decir, si hubiera sido cualquier otra marcha, ¿creen que el accionar policial hubiera sido distinto? Igual, primero, cuando preguntás, tipo, si creemos, te contesto por mí, por los demás compañeros, ¿no? Porque... Sí, está claro, está claro. Eso para mí sí, para mí había acá una seguridad a la empresa internacional, que se tienen los recursos correspondientes y que se puede apretar cuando el gobierno disponga. Bien. Ahí en todas estas horas que estuviste detenido, ¿cómo fue el trato por parte de la policía y de quienes estaban ahí? ¿Cómo? ¿Cómo fue el trato estando dentro? Estando detenido, ¿cómo te trataron a vos? Mira, la verdad que voy a hablar de mi trato, de los compañeros que nos pasaron bastante mal. Hubieron diferentes tipos de casos. Recibimos abusos en una comisaría, en otra recibimos solo un poco de boludeo, y en otra lo pudimos pasar relativamente bien o normal, digamos, a los hechos que han pasado. Particularmente recibí mensajes de violación durante el transporte móvil. También hacían comentarios políticos muy desafortunados, pero que también tenemos que mantener un poco guardado esto para tomarnos el recado legales y poder llevarlo adelante de una forma legal. Claro. Evidentemente esto va a estar contado y no lo vamos a callar, simplemente que hay compañeros que prefieren no hablarlo ni mantenerlo callado, y yo prefiero denunciarlo, pero se lo da una forma más profunda en la historia diaria. Bien. ¿Qué conclusiones podés sacar de todo este proceso? No solo por el hecho de que estuviste detenido, sino porque parece que la represión cada vez es mayor y que la policía y la guardia tiene como menos tabú a la hora de reprimir. Bien, las conclusiones es eso. Ahora nosotros ya hemos tenido episodios de represión de medida. Para mí lo que pasa es que con lo que está pasando en el contexto regional se empieza como sacarle profundidad, como que no está pasando nada, como que no es tan malo, como que puede ser peor. Pero acá también tenemos casos que se empiezan a normalizar. Podemos hablar de Cohesión 2015, podemos hablar en el INAU 2015, podemos hablar en diferentes, pero capaz que más llevo a cagar también, diferentes circunstancias que fueron pasando, y uno las va teniendo en cuenta y sin querer se va normalizando y se va aceptando. También hay un genial aparato ideológico y un aparato en poder fáctico que sabe cómo poner la opinión pública a su favor y que esto pase, que sea más fácil de que pase, ¿no? Bien, frente a este tipo de modalidades, ¿creen o crees vos en lo personal? Voy a hablar más de lo personal por la respuesta que me diste anteriormente. Si crees que existe, que debería haber generar formas de autodefensa frente a este tipo de modalidad policial que se está haciendo cada vez más frecuente. Bien, la verdad que para mí la autodefensa de una masa tiene que ser esencial para cuidarnos entre nosotros mismos de cualquier amenaza en una marcha interna o externa. A mí eso siempre se tiene que fortalecer. No entiendo si era bien tu pregunta esa. Sí, venía por ese lado. Si deberían de generarse mecanismos que por ahí puedan llegar a repeler. No estoy diciendo enfrentar a la policía, obviamente, porque siempre está en una cuestión de perder, ¿no? Pero sí por ahí generar mecanismos para tratar de evitar ese tipo de represión. ¿Cómo cuáles? Y bueno, frente de repente a ese tipo de circunstancias, a veces retroceder, me imagino. Eso puede llegar a ser un punto, porque muchas veces bueno, se generan puntos de conflicto. Para mí es un instinto. El instinto es mucho. Pasa que hay que estar en carne y en pie en ese momento y ver a qué tiene que hacer. Por ejemplo, estamos hablando de que uno de los detenidos lo que tiene que hacer fue ayudar a una señora mayor a correr. Uh-huh. Entonces él puso en riesgo su integridad por volver corriendo hacia atrás a una señora mayor. Está bien. Y lo detenido en el momento que vuelve hacia atrás. yo me pude haber ido por para el 18, me pude haber ido como estaba haciendo sociales, y mi instinto fue llegar a 18 a filmar lo que estaba pasando. Y instinto otro capaz que es defenderse. Para mí eso no se puede, no se puede precisar y afinar tan fácil. Cada uno reacciona en un criterio que ya tiene establecido de su método de lucha, pero también hay que estar en ese mismo momento. Sí, en el momento que a mí alguien viene a reducción, es totalmente sorpresivo porque estaba filmando. Yo me llevo la sorpresa, yo puedo haber reaccionado mal, yo puedo haber intentado voltear ese efectivo pues, simplemente por sentirme yo en riesgo. Está claro. Tampoco sería condenable realmente, porque estamos hablando de que acá no fue que a un par de encapuchados, no sé qué, como todos los medios dicen, fueron a ser reprimidos. Acá estamos hablando, hubo gente amenazada, transeúntes, estamos hablando de que se dispara a quemarropa, en la OCTV se pueden ver videos cómo están disparando a cuestión de un metro una persona. Estamos hablando de que el Ministerio Interior se disparó siempre en ángulo de 45 grados, efecto rebote con las paredes. Nosotros estábamos mostrando gente lesionada de balas de goma porque apuntan a quemarropa, apuntan a los cuerpos. Y los que disparan en 45 grados, toda la gente que se fue a Libertador buscando, como decís, retroceder. Sí, se retrocedió y se puso contra la pared para desligarse de lo que estaba pasando y fueron disparados también ahí. Claro. Entonces estamos hablando, la verdad, que de un contexto muy jodido, muy jodido. Esto más allá de todo lo que se pueda hablar y sacar provecho de cualquier tipo de organización o individuo, estamos hablando realmente de un contexto que está pasando en supuesta democracia, si eso es real, que responsabilidad política es real y que hay un empoderamiento policial y militar es real. Ahora, a nosotros, por ejemplo, no nos sorprende para nada cómo lo han tratado los medios masivos a este tema. Pero, ¿a vos te llegó algo de algún tratamiento? O sea, ¿has visto la prensa? ¿Has visto algo? ¿Cómo se habló de este tema? Ya, contra mi voluntad, mis familiares me hicieron verlo. Me dijeron ya que había pasado tanto estrés, ellos ahora sí iba a pasar viendo lo que estaban hablando. Y bueno, simplemente iniciar y vivir en carne y vida lo que uno ya sospecha de estos grandes medios que juega plata bien por medio, juega interés privado y obviamente van a mostrar lo que la editorial quiere mostrar. Claro. Acá lo estamos hablando, por ejemplo, de que hay medios que no entienden de que nunca fue un oficial tirado en el suelo que estaban pegando a esa persona. Claro. Por ejemplo, estamos hablando de que salió de esta boca mía y mientras que mostraban pruebas de grafiteadas en propiedad privada, mientras que mostraban aerosoles tirados en el suelo, o por ejemplo, a mí que estaba reducido en el suelo, en ningún momento mostraron imágenes de cómo le estaban disparando a alguien a 2 metros. En ningún momento mostraron cómo se estaban pegando. O sea, evidentemente eso ya construye un relato policial y quieren perpetuar lo que fue la declaración del Ministerio del Interior, evidentemente. Y también tenemos interés electorales, evidentemente, que hay agrupaciones que no se la quieren jugar tampoco a declarar y tampoco que quieran ir a favor de los medios, sino que quieren buscar una conveniencia propia y terminan yendo con el mismo poder fáctico que ellos que detestan. Entonces, es muy jugado. Para estar atentos a la nota esta que vos vas a escribir La Izquierda Diario, ¿verdad? Sí. ¿Para cuándo más o menos la esperamos para estar atentos y replicarla? Mira, seguramente esta noche o mañana. El problema que fue, evidentemente, fue mío porque al salir, sí, primero tengo una guía, tengo proyectos profesionales y de estudio, y evidentemente quedaron atrasados. Claro. Sin hablar de la conmoción que vieron compañeros, mi familia, y había que estar para hacer de apoyo y también para apoyarme, se fue tirando todo muy para atrás, hablar con abogados, tener que seguir apoyando a los compañeros cuando va el forense, por ejemplo, se me corta mucho el tiempo. Eso es una disculpa también para mis compañeros que están esperando la crónica. Bien, la esperaremos entonces. Te agradecemos mucho, Facundo, por estos minutos que nos das, porque nos interesa también escuchar de vos, de ustedes mismos, y tener como ese un equilibrio de relatos, porque sabemos cómo están tratando los medios este tema. Así que muchas gracias por el contacto. Bien, también un tema que hay que poner en juego también es, ahora último para que quede. Dale. También cómo se están encubriendo, por ejemplo, los compañeros recién atendidos en Forense, muchos días después de lo que tuvo que haber sido. Y eso evidentemente es un juego que intentan cansarnos, que necesitamos de contrastar las elecciones y ir a hacer una contrademanda, y cosa que no van a lograr desistir. Bueno, Facundo, te agradecemos mucho por el contacto. Vamos arriba. Un abrazo. Nosotros nos vamos escuchando a Reyes de Machine, opa, como costó. Reyes de Machine haciendo Take the Power Back, y volvemos con más colectivos y para contactarnos con la gente de Rocha. Vamos arriba. Seguimos con más colectivos. Les contamos que desde el 19 al 22 de septiembre se va a estar llevando a cabo el tercer encuentro de Teatro del Este, donde se van a exhibir obras, se van a dictar talleres y charlas con artistas de Rocha, Colonia, Canelones, Maldonado, Montevideo, Paysandú y Rivera. Todo esto va a ser en el Centro Cultural La Paloma y en Casa Bahía. Y para charlar de esto, que estamos en contacto con Ignacio Árboles, del colectivo La Pluma. Buenas tardes, Ignacio. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos un poco quiénes están detrás de este encuentro, tercer encuentro de Teatro del Este. Bueno, este es un movimiento bien interesante, porque es una propuesta que es un encuentro que sea rotativo. En este caso, los encargados de organizar el tercer encuentro de Teatro del Este son Tatú Teatro, que son de Cabo Polonio, Mariana Smilevich, que es de Punta Rubia, está Alejandra Payares, que es Tatú Teatro, también una pareja de actores, Mariana actriz, Alejandra Payares también actriz, las dos actrices y docentes, y Tamara del Castillo, de Arrocha, y yo, que vivo en Castillos. Bien. Pero esto surge en realidad en La Pedrera, ya hace un par de años, donde estaba también Tatú Teatro y Mariana Smilevich, junto con Marcela Macia, que estaba trabajando en el Club La Pedrera, y armaron este encuentro con con la característica de que, bueno, era como una antorcha que se tenía que pasar. Así que el año pasado se hizo en Balizas, organizado por la gente de Balizas, y este año en La Paloma, y el año que viene no sabemos dónde se va a hacer ni quién lo va a organizar todavía. Bien, ¿y qué finalidades tienen este tipo de encuentros? Bueno, justamente tender lazos, tender redes, compartir, todo lo que realmente significa. La palabra encuentro es una palabra que no está porque sí, uh-huh. sino que a nosotros nos ha hecho muy bien como colectivo artístico teatral en Rocha. Nos ha ayudado a conocernos, a saber quiénes somos, quiénes estamos aquí. Se han creado nuevos, no sé si nuevos grupos, pero sí, por ejemplo, en Lascano no estaba viendo teatro, y este año lograron formar un grupo, van a llevar una obra, que es todo un logro, ¿no? Bien. Bien interesante. Contanos acerca de las actividades que hay, que por lo que el itinerario que me pasaste, hay de todo para hacer, pero contanos un poco acerca del tipo de actividad que se van a estar realizando y dirigido a qué personas más, sobre todo. Bien, bien, sí, vamos a estar a full, la verdad. Son 4 días a puro teatro. Uh-huh. Y bueno, y tenemos varias partes. Por un lado tenemos los espectáculos. Los espectáculos por lo general son dirigidos a todo público. Algún espectáculo para mayores, algún espectáculo para niños. Yo básicamente soy el que hace el junto con Frankie Pipín, que van a estar, y ya te digo, el Animo Pompita, que está en el jueves, son para niños, y yo voy a estar con Títeres La Pluma el viernes también para uh-huh. niños. Pero después los otros espectáculos son básicamente para toda la familia. Hay también muestras de trabajo en proceso, que eso es interesante para ver cómo es el proceso de trabajo, y para los que estamos haciendo un proceso de trabajo es una buena posibilidad de mostrarlo y ver cómo el público lo recibe. Y después talleres tenemos un montón. Es interesante, tenemos el lujo de contar con Berta Pereira y Pollo Piris. Bien, los talleres son dirigidos a personas que hagan teatro, ¿no? Que estén metidos en el mundo del teatro. No necesariamente. Ahí va. No necesariamente. El de Berta y Pollo, por ejemplo, se llama La Música del Instinto y es altamente recomendable para todo el mundo. Bien. Después, por ejemplo, crear escenas teatrales a partir de escenas famosas del cine, que lo va a dar Sala Pasternak, lo de Balizas. También, digo, si alguien no tiene mucha experiencia, quiere o tiene interés, se puede arrimar, pueden hacerlo. El que quiera informarse o que quiera anotarse para los talleres, si querés, tengo un teléfono para darte. Sí, dale, contanos. Es 098-367-024. Bien, lo repetimos. 098-367-024. Exactamente. Y ahí se pueden anotar para los talleres. Los talleres son a la gorra. Hay una sugerencia de 100, 150 pesos, pero en realidad si alguien no puede, puede ir. Y si alguien te parece que vale más el taller, también lo puede abonar más. O sea, son todas las actividades a la gorra, para que sea como un sacudón, que nadie tenga excusa de teatro. Realmente es una movida divina, espectacular. Buenas tardes, Ignacio, te habla Salvador, acá de Colectivo. Hola, Salvador, ¿qué tal? Hola, bien. Quería preguntarte, porque van a ser varios días y van a tener un montón de actividades, y yo estoy en otro departamento que no es Rocha, ¿que hay alguna facilidad de alojamiento, hay alguna facilidad de hospedaje? ¿Cómo lo tienen pensado a eso de recibir a la gente? No, nosotros lo que tenemos resuelto el hospedaje es para la gente que se va a, que va a participar, que son, ajá, somos 70 personas. Eso, por suerte tuvimos el apoyo de la intendencia, pero en realidad no tenemos pensado como para recibir gente de afuera. Todavía no creció tanto el encuentro. Capaz que en un futuro lo podemos ya preparar. Pero en realidad en la forma de esta época del año no es muy complicado. Y seguramente se encuentran, hay un montón de lugares. Hay en el ímpetu de hacer este encuentro una idea de descentralizar, de dejar de mirar tanto hacia Montevideo, o eso se da simplemente naturalmente. Y nosotros acá estamos descentralizados. Claro. En Rocha no tenemos un centro, no tenemos, o sea, realmente, si bien Montevideo, mira, ni siquiera Montevideo te diría, porque hay un gran flujo de argentinos que se vienen a vivir acá, a Rocha. Claro. Entonces tenemos como también muchos compañeros que suelen viajar a Buenos Aires. Entonces es como que nos sentimos como en un rinconcito aparte. Y estamos fomentando la descentralización, pero no como por ir en contra de, sino ajá, como para tratar de encontrarnos con. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Y una cuestión más así de lo ideológico sería, que es, ¿los grupos de teatro son independientes o no necesariamente? ¿Son compañías capaz que estatales también algunas o no? Las que participan del encuentro son todas independientes. Acá en Rocha no contamos con una compañía estatal. Para el primer encuentro se planteó, de hecho, al siguiente fin de semana, la Comedia Nacional actuó en La Pedrera gracias a la gestión de Marcela Macia. Pero claro, la infraestructura que requiere traer un elenco municipal suele ser grande, y la idea de esto es encontrarnos en los dormitorios, cocinar juntos, comer juntos, intercambiar, hablar, saber. Esto parece como que es como que no es muy importante, pero para alguien con el que tú comiste, con el que compartiste, después tú puedes llegar a su lugar, puedes llegar a su espacio. Y esto ha habilitado que los espectáculos de la gente que vivimos acá en Rocha circulen más, que tengamos quien nos reciba en otros espacios, que sepamos dónde se están dando clases. Ha sido realmente muy importante para nosotros. Bien, ¿y cómo es la movida, ya hablando más de puntuales, donde vos dijiste que estás en Castillos, vos? Sí. Ahí supongo que hay una movidita muy chiquita de teatro, ¿no? ¿Cómo es el circuito, si es que hay? Bueno, en realidad hay como un gran interés de la gente de acá por el teatro en Castillos. Si no hay como una costumbre de ir al teatro, ¿no? O sea, no es como que digas, está todos los fines de semana y... O sea, una persona que se quiere dedicar claramente a las artes escénicas aquí... se tiene que mover, no puedes quedarte en la sala haciendo funciones como te pasa en Montevideo de pronto. Y hasta ahí nomás, porque en Montevideo viste que las temporadas son de 3 meses máximo, ¿no? Es como, bueno, crees que tienen de pronto un año de temporada, una obra. Entonces, sí, pero Castillos tiene una sala hermosa, el Complejo Cultural 2 de Mayo, que lo arreglaron hace poco, y hay actividades y hay gente, por ejemplo, que se junta y hace obras de teatro y llenan de pronto 3 fines de semana seguidos, 3 sábados seguidos, que para lo que es acá es todo bonito. O sea que hay buena recepción, buena receptividad. Sí, hay una movida cultural muy grande, hay una escuela de danza. Fíjate, somos 7.000 personas. Ah, es más grande de lo que yo pensaba. Bueno, somos ciudad. Somos de la ciudad de Castillos. Y bueno, pero hay academias de guitarras, de danza, de piano, hay gente que hace plástica, hay un muralista, hay un gran gusto por la población. En realidad, yo calculo que eso es un poco intrínseco al ser humano, pero Rocha, al estar regada también por arte de veranos, que vienen muchos artistas, también en los niños uno ve el despliegue, las ganas. Hay, por ejemplo, hay un gran ilustrador que es Soderbergh, que fue el director de la película Nina, que es de Rocha, por ejemplo. Ah, sí, sí. Sí, y bueno, y acá de Castillos en música tenemos a Molina y Los Cósmicos también, por ejemplo, hasta hace poco estaba sonando fuerte por ahí. Yo creo que hay, lo que nos sirve todo este tipo de entramado y de generar redes, es para que poder traer formación, para poder formarnos mejor como artistas todos y poderlo transmitir a los más jóvenes, para que tengan posibilidades de formarse, no necesariamente yéndose de acá, sino en su propio suelo. Buenísimo, buenísimo. Y este es el tercer encuentro, ¿y los anteriores dónde fueron? El primer encuentro fue en La Pedrera. Ajá. El encuentro pasado fue en Barra de Barizas, que estuvo buenísimo también. Y este año en La Paloma. Así que caen vacaciones aparte. Ah, buenísimo. Calculo que mucha gente de Montevideo va a aprovechar a ir a veranear. Así que saben dónde queda el Centro Cultural, bien cerquita del Centro Cultural. Ahí cerca de la Plaza de Artesanos está también Casa Bahía, que en estos dos espacios van a hacerse los talleres, las charlas y las obras de teatro. Así que arrímense porque va a ser a la gorra, van a estar apoyando a artistas de todo el Uruguay, porque viene gente de Rivera, de Paysandú, gente de Carmelo. Hay, por ejemplo, muestras de un grupo de Rocha, que son chicos con capacidades diferentes, que hacen un trabajo precioso. Hay una variedad muy grande para enriquecer el alma que es ampliamente recomendable. Buenísimo, Ignacio. Y si queremos ampliar información para quienes nos están escuchando o escuchan el podcast luego, ¿dónde se fijan? Bueno, tenemos hay un evento en Facebook, Encuentro de Teatro del Este, tercer Encuentro de Teatro del Este. Ajá. Y después tenemos una página web, que ya te la digo, dale, porque ya tengo anotadita por acá, que es HTTPS, o sea, sin la www. ¿Mm? No se pone eso, se pone directamente encuentrodeteatrodeleste.home, de casa en inglés, .blog. Es verdad, te sale ahí al toque, te llegas enseguida al blog del encuentro. encuentrodeteatrodeleste.home.blog. Ahí pueden informarse, están ahí, hay fotos, hay información de las personas que van a participar. Y bueno, ya saben, es una posibilidad para enriquecer el alma. Bueno, Ignacio, te agradecemos. Y vamos a estar el primer día, sí, en Costa Azul también, que está ahí cerca, que es donde vamos a hacer un pasacalle de apertura. Ajá. Y van a haber espectáculos también. Como para dar inauguración, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy bien, Ignacio, te agradecemos. Te agradecemos mucho el contacto y el mayor de los éxitos para esta movida. Dale, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por apoyar todo este tipo de movidas, ¿sí? Vamos arriba. Chau. Chau, chau. Nos vamos escuchando a Charles Bradley haciendo Wait Is It So Hard y volvemos con más colectivos. To make it in America.

Estamos ya llegando al final de Colectivos, un colectivo bastante particular porque no estuvo Fanny y porque arrancamos hablando de represión y terminamos hablando de artes. Sí, qué trayecto, ¿no? Sí, hay que sacar una conclusión de todo esto. ¿Cuál sería para yo ti? Yo no sé si tengo una conclusión cerrada, pero sí, sigo, como cuando me preguntaste cómo estaba, te conté que estaba preocupado. Uh-huh. Sigo con esa preocupación, pero también siento que estamos logrando generar algunas redes, justamente uh-huh. Estábamos con las redes de Artes Vivas, redes de contención y que se activen un par de cosas, al menos cuando sucede algo jodido, porque la verdad es que pareciera que cada vez van a ser más frecuentes las cosas jodidas, entonces conviene estar unidos, unidas, me parece que es por ahí la cuestión. Uh-huh. Se comieron terrible garrón las personas que estuvieron detenidas, pero también algo que se repite en los relatos es que se activó muy rápido un movimiento ahí social, una reacción que parece que estuvo buena. Que yo creo que no fue casualidad que se haya armado esa red en seguida de contención. Yo creo que la palabra clave hoy es red, no sé por qué. Sí. Porque es una cuestión como que se viene laburando desde un tiempo a esta parte de estar como un poco más acercadas las personas que por ahí conforman parte de movimientos sociales, y frente a este tipo de situaciones y utilizando esta vez la red a nuestro favor, es como que de alguna manera hubo enseguida como una contención, como tú bien decías. También me resulta muy interesante cómo se trata la misma noticia de distintos ángulos, porque por un lado tú tenés lo que dicen los medios hegemónicos y por otro lado tenés enseguida la mirada de los movimientos sociales. En este caso, por ejemplo, tuvo la cobertura de Rebelarte, que es la primera que se me viene a la mente, que a su vez enseguida la replicó Media Red, enseguida fue replicada por Radio Pedal, y enseguida hubo como una expansión de información, no solamente a través de las redes sociales, sino a través de WhatsApp, que también es una red social, y otros medios. Y enseguida hubo como la otra cara justamente de la misma noticia. Y eso me parece muy importante a la hora de que no te vendan un pescado, digamos. Sí, que lo siguen vendiendo, ¿no? Sí, seguro. Que sigue entrando, pero creo que cada vez vamos como eso mismo, conformando algunas redes que nos permiten al menos informarnos de otra manera, que es algo que nos importa mucho, porque con el miedo también viene la desinformación. Con la represión viene el desconocimiento, la negación de las noticias, y pintarla para un lado que no está bueno. Y ya sabemos cómo funcionan los medios más hegemónicos, diríamos. Uh-huh. Así que nada, no es sorpresa tampoco, ¿no? Que lo traten de esa manera. No, justamente, pero está bueno como que enseguida se pudo construir el relato desde el otro lado. Mucho más fácil. O sea que si vos por ahí tenés un poquito de conciencia y desconfías enseguida de los medios hegemónicos, al toque podés llegar a tener la otra versión o la otra cara, porque hay justamente medios y gente moviéndose para hacer lo posible, justamente. Sí, totalmente. Una otra cosa interesante, cambiando un poco de tema, fue uh-huh. Como hicimos dos notas que tienen que ver con el teatro, me quedé pensando en esta cuestión de la descentralización, ¿no? Uh-huh. Y cómo yo creo que también sí estamos a favor de la descentralización, claramente, pero a veces parece una bandera como fácil de llevar, que no tiene ningún contenido. Uh-huh. Era importante lo que decían acá las compañeras de que, claro, ¿no? Descentralizar tampoco es ir y caer en un lugar con una propuesta sin tener idea del contexto, sino implicarse un poco más. Y lo más fiel que pudieron ser esta red de Artes Vivas, sobre todo, era hacerlo en los lugares que habitúan, los lugares por donde andan. Me parece que eso está bueno como para empezar a reflexionar sobre la descentralización, que es una palabra que se utiliza un montón y que está bueno revisarla como conducta, entre comillas, de izquierda, ¿no? Uh-huh. Como intención de izquierda. Que de hecho, cuando estuvimos hablando con la gente del encuentro de Teatro del Este, justamente sucedía lo mismo. Porque no era una cuestión de descentralizar o centralizar, era una cuestión de que, bueno, ese era su territorio y que en definitiva ellos elegían hacerlo ahí por una cuestión obvia de que la gente se pueda arrimar. Y me parece muy interesante justamente en esto de tender redes, es cómo se pueden lograr grandes cosas, en este caso festivales o encuentros, o no sé, en otros contextos se arman talleres, propuestas enseguida, cuando hay un montón de gente que está de alguna manera abierta a abrirse con sus colectivos y de alguna manera conformar trabajos colectivos con otras personas. Me parece que es muy interesante las cosas que suceden, y me parece que en este caso un encuentro de teatro en Rocha y a su vez el festival este de Red de Artes Vivas es como una clara muestra de que, bueno, hay un montón de gente haciendo un montón de cosas. Sí, tal cual. Y yo creo que generacionalmente tenemos como una obligación de hacer registro de estas cosas por los recursos que tenemos a nivel tecnológico y por claro. el acceso que tenemos a los medios de información, a internet sobre todo, ¿no? Uh-huh. Creo que está buenísimo y me quedo pensando un montón en eso, en cómo no repetir los mismos errores. O sea, si hubo una radio pedal antes que se conformó de una manera y le salieron las cosas mal, saber qué es lo que pasó. Como valorar también el registro, no para resaltar el error del presente, sino como para el futuro, quien revisa esa práctica pueda al menos tener una guía, me parece que está bueno. Uh-huh. Y otra cosa que me queda muy ahí en el aire es la cuestión de que cuando, ¿cuántas veces te ha pasado a ti también de que se acerca a alguien y te dice, no hay nada para hacer, o no tengo nada para hacer, y vos, no saben, está lleno de cosas. Hay lleno de cosas. Tenés teatro, toda la movida que hay de teatro hoy nomás, hablamos un montón de teatro, gente que está moviéndose haciendo teatro, la gente que hace circo, la gente que hace música es impresionante, desde los sí. martes a domingo tenés actividades todos los días en distintos lugares, con entradas sumamente accesibles, con un montón de artistas que son de mucha calidad, y hay muchas cosas que están muy buenas, hay otras cosas que no, pero obviamente es una cuestión de gusto, pero hay para todos los gustos, impresionante. Así que, no sé, ¿algo más para decir? No, querida? Bueno, a nuestra compañera Fanny, una pronta recuperación, y que la esperamos ya el miércoles que viene. Uh-huh. El miércoles que viene que vuelve... Abuelo de pájaro, bien, la nos columna tiene, de Checha. Nos tiene enganchados cual serie de Netflix. Sí, me tiene, nos tiene ahí. Y el que no se sabe si va a volver, alguien tendrá la culpa. Si sabe algo de esa gente. ¿Alguien tendrá la culpa? parece que el autor está con algunos problemas emocionales, psíquicos, uh-huh. De los que tiene que. Que ya lo sabíamos igual. Sí, que sí, pero se han agravado de los que tiene que egresar para poder concentrarse en hacer una columna, efectivamente, que esté buena. Porque una columna así nomás te la saco, pero una columna que tenga un contenido y que me guste... Distinto, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos y les recordamos que en breve nomás, cuando sean las 20 horas, va a estar la gente, nadie nos escucha, que ya va a andar por ahí afuera, vía sea Penny, no vía el resto, pero supongo que va a andar por ahí. Sí. Y bueno, todo el contenido que nosotros sacamos de estos programas lo subimos a la web, así que arrímense. Una preguntita, vos, porque en el guión vi que era otro tema, cambiaste, pusiste uno de él mató, ¿puede ser? ¿La mitad? Sí, había otro tema antes, ¿no? No. Ah, pensé que sí. Perdón. Pensé que habías cambiado el tema. No. Cambié otro tema. A ver, hoy nos quedamos sin temas, una cosa que nunca nos sucede, pero bueno, a veces no sucede, así que le dijimos al señor Leo Borges que nos elija un tema para despedirnos. Así que Leo, cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar? ¿Opa? ¿Cómo saturó? Vamos a escuchar a Daniel Johnston, que nos acabamos de enterar que falleció, así que vamos a escuchar The Story of an Artist. Muy bien, y con Daniel... Johnson. Nos despedimos entonces hasta el miércoles que viene. Chau. Some would try for fame and glory. Others aren't so bold. Everyone and friends and family.